sin darme ni cuenta. Y sin buscarlo la vida jugó y nos cruzó. La despedida en septiembre con una promesa a besarnos de vuelta. Y con un frío diciembre tu boca volvió. Pronto fue 5 de enero y tú fuiste mi mejor regalo. Van 4 meses y parece que apenas empezó. Qué rápido pasa el tiempo si voy de tu mano, si vas de mi mano. Quiero perderme en tu peso sin perder el control. Y te lo voy a decir. Todo el mundo nos mira, nadie se da cuenta. Manda la mierda a las redes, esto se enredó. Muchos se saben mi nombre, pero solo a ti quiero rendirte cuentas. Nadie sabe lo que siente nuestro corazón. Hey. Y aunque se apaguen las luces, y aunque el concierto se acabe, si tú me miras, consigues que el tiempo pare y solo estamos. Tú y yo, y solo estamos tú y yo, tú y yo. Cuando se acabe la vida, cuando los créditos pasen, seremos de esas historias que ya no nacen, y estaremos tú y yo, para siempre tú y yo. Y te lo voy a decir. Contigo el cielo que en besos robados, contigo el invierno se siente verano. Haciendo el amor mientras tú y yo bailamos. Para todas esas personas que nos mejoran la vida, nuestra canción, Álvaro de Luna, mañana vas a poder disfrutarlo a esta hora en el súper acústico que tendrá lugar en Torremolinos. Ya se han dado todas las invitaciones y que vas a poder disfrutar mañana también a través de Canal Fiesta Radio, Canal Sur Más. No te lo pierdas, aquí estaremos disfrutando ese directo con María Pelae, con Javier Ojeda, con Salma Cumbayo, con Álvaro de Luna. 7-3 minutos, soy Carmen Benítez, encantada de saludarte en este martes 29 de octubre de 2024. ¿Qué tal la semana? Pasadita por agua, de momento, y qué bien que llueva. ¡Qué bien! Tenemos posibilidad de chubascos ahora mismo en Huelva, 16 grados allí, también en Aracena 13 grados, son 13 también los grados en Sevilla, y también esas posibilidades de lluvia, como en Pozo Blanco 12 grados y en Almería 18 grados. Cielos nubosos en Córdoba, 15 grados, 14 en Jaén, 12 en Granada, 14 grados también en Málaga y 17 en Cádiz, desde donde te saludo. Vamos a ver cómo están las carreteras andaluzas. A esta hora tenemos tráfico intenso en Málaga, en Campanillas, en la 7056, desde el kilómetro 0 al 1,4. Y en la A7 en Nueva Andalucía, en ese tramo habitual, donde vas a encontrar tráfico a esta hora casi todos los días, que es desde el 1050 al 1052 hacia Cádiz. El resto de carreteras tranquilas en este martes 29 de octubre. Bueno, tardecita por delante, tarde otoñal, otoñal, que le he metido una R por ahí que no tenía que haber soñado. Y eso sí, lo que le vamos a dar es mucha música y mucho humor a la tarde, que no falte, y mucho poderío, y muchas ganas, y muchas sonrisas se puede hacer. ¿Te quedas conmigo? Vamos a estar juntos hasta las 10, ya sabes que a partir de las 9 hacemos un recorrido por los éxitos de la música top internacional. También nos contamos historias y escuchamos un montón de canciones que han formado parte de nuestra vida. De 9 a 10 de la noche te espero. Aunque te espero aquí, la

este lugar que es una cuestión de tiempo y quiere volver a un siglo bastante convulso, todo se ha dicho, pero que tuvo también sus décadas, sobre todo musicales maravillosas. El siglo XX. Fantástico, Sidoní. 7:13 minutos. Chao. Qué forma tan bonita de saludar o de despedirse. Si te vas, Laura Pausini. Chao. Tú

que tu momento, que tu tarde, que tu día sea legendario. Nati Peluso. Haciendo excepcional este momento, este minuto. Vamos acercándonos a las 7:30 de la tarde. Y lo hacemos con estas escaleras. He trepado a tu ventana, me estallé un año en tu cama, mientras escapaba de la tempestad. Te he nombrado en mis canciones, te hice mis proposiciones, eran todas indecentes, la verdad. He aprendido de memoria tus 32 escaleras. Hacerlo, sigue adelante.

Fiesta con Carmen Benítez. En Canal Fiesta todo se vuelve a encender. La radio musical de Andalucía. Estás escuchando Fórmula Fiesta con Carmen Benítez. Andalucía a las 8. Buenas tardes, ¿cómo estás? Soy Carmen Benítez, encantada de saludarte desde Canal Fiesta. Tenemos Fórmula Fiesta hasta las 9 y a partir de las 9 repasamos la historia de la música, los grandes éxitos, el top internacional y muchas cositas para ti esta noche del martes 29 de octubre. Por cierto, mañana súper acústico en Torremolinos, ya sabes que se han agotado todas las invitaciones. Bueno, podrás disfrutarlo y escucharlo aquí en Canal Fiesta Radio. Además con la actuación de María Peláez, de Álvaro de Luna, Javier Ojeda, Salma Mayo. No te pierdas el súper acústico que podrás escuchar por Canal Fiesta y también por Canal Sur Más. Bueno, vamos a ver cómo están las temperaturas en los cielos en Andalucía. Tenemos chubascos ahora mismo en Huelva, 15 grados por allí, 13 grados en Sevilla, también con posibilidad de chubascos, 14 grados en Córdoba, cielos nubosos, chubascos en Pozo Blanco, 12 grados, 13 grados en Jaén, con cielos también nubosos, 11 en Granada, 19 grados en Almería, 16 en Cádiz, 13 en Málaga. Temperaturas otoñales, semana muy otoñal. Bueno, pues vamos a ver qué caritas veo por ahí. ¡Uy! Veo alguna carita triste. No quiero, no quiero. Yo creo que tengo el antídoto perfecto para la carita triste, que es esta canción de Ana Mena. Fingiendo otra noche loca, nadando en esta copa, siento que me voy a ahogar. Respiración boca a boca, si viene de tu boca, tal vez me pueda salvar. Con las gafas empañadas, de lágrimas mojadas, soy la más triste del bar. Un bajón que no perdona y que no se quiere acabar. Si te la que ya te olvidé. Si ni puedo pasar por el mismo lugar donde te enamoré. Quiero volverte a ver, que estar así no me gusta. No me gusta no tenerte. Mi corazón está dividido, aunque yo me haga la fuerte. De encuentro, un momento en el que las almas se miran y saben que están en el lugar adecuado. Omega. Tuyos perdidos, en tramapolas, tus ojos relucen, son dos pistolas, las lenguas se abrazan, ya no están solas, en la memoria más dispara.

esto solo acaba de empezar. Me dicen, ponte bien para la foto, pero algo en mí se ha roto y no sé cómo arreglar. Y aunque a veces no hago pie, está bien. Si tú supieras cómo cambia una que tenga que pasar. Hoy me levanto sin ninguna prisa, que muchas cosas pueden esperar. El tiempo vale más que cualquier visa, que no por ir más deprisa, antes vamos a llegar. Ya llegó el momento de estar bien, ya está bien. Si tú supieras cómo cambia una mirada cuando la vida se te pone del revés. Es un golpe sin aviso que se queda sin permiso, sin saber cuándo será. Si tú supieras. Lorena Gómez, ay, si tú supieras. Si tú supieras cómo yo te veo. Si tú supieras, que es lo que quiero saber. 8 y 16 minutos. Pues sí, siempre hay que ir pisando fuerte y muy a gusto contigo. Y que el destino también ponga su gotita de arena. El destino que a veces nos guía y a veces nosotros mismos lo hacemos. Caminando por las calles rumbo a algún lugar, sin saber a dónde ya me lo imagino. Mis pasos llegarán a donde voy, quiera el destino. Si luego nunca atino, la sorpresa al final es cuando uno no elige. No sé, fue algo divino y buscar la explicación no tiene sentido. Es el destino el que me mostrará el camino. ¿Quién te comprará un vestido? Así supe que eras tú el culpable de que sienta eso. Al dar un beso es el destino quien hará que sienta frío. ¿Quién me buscará el frío? Supe que eras tú, tan divino como la luz, mi hogar. Tan divino como la luz, mi hogar. Si cuidando los detalles nunca soy capaz de que todo salga sobre lo previsto, cuando está todo listo tendrá gatillo fino. Este destino que nunca falla y tira desde lejos, como una ecuación de vida en un arpegio, una clase de sortilegio. Todo lo que se fue y todo lo que vino, es el destino el que me mostrará el camino. ¿Quién te comprará un vestido? Así supe que eras tú el culpable de que sienta eso. Al dar un beso es el destino quien hará que sienta frío. Siempre que eras tú el culpable de que siento. Fiesta con Carmen Benítez. En Canal Fiesta todo se vuelve a encender. La radio musical de Andalucía. Empieza la noche, me quiero dormir, pero no me pasa ni paso de ti. Imaginé a que te quedes conmigo hasta las 10 de la noche aquí en Canal Fiesta Radio. Vamos a escuchar a continuación a Ricardo Arjona con esa elocuencia, esa forma de exponer el problema y cosas que a veces pues, no se saben expresar con palabras. Él pues encuentra la canción propicia como esta. El problema no fue hallarte, el problema es olvidarte. El problema no es tu ausencia, el problema es que te espero. El problema no es problema, el problema es que me duele. El problema no es que mientas, el problema es que te creo. No es que juegues, el problema es que es conmigo. Si me gustaste por ser libre, ¿quién soy yo para cambiarte? Si me quedé queriendo solo, ¿cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo. Me

Andalucía a las 9. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Soy Carmen Benítez, encantada de saludarte desde Canal Fiesta Radio. Ya sabes que de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche nos sumergimos en la historia de la música, nos vamos encontrando con éxitos internacionales y te vamos contando anécdotas y cosas que pasaron tal día como hoy. Es un placer estar contigo y compartir esta música. Siempre comenzamos con un super éxito con el que te digo buenas noches esta noche. Robert Palmer estrena esta nueva hora juntos. Every Kind of People. is the star. Exposición en Barcelona sobre David Bowie y de verdad que es que me hubiera quedado a vivir allí. El día como hoy, el 29 de octubre de 1974, salía el LP en directo David Live. El álbum incluía una variedad de canciones de Bowie, desde sus primeros éxitos como Space Oddity, Diamond Dogs. También incluyen versiones de canciones de otros artistas como el Knock on Wood. David Lee marcó un cambio de estilo musical de Bowie, alejándose de su imagen glam rock y explorando algo pasado en el soul y en el pop. Nuestro homenaje a este músico eterno, a este artista, a este genio, porque tenía algo muy especial, provocador, provocativo, irresistible. Y me voy a callar porque se me nota mucho el plumero. 9 y 8 minutos, seguimos repasando cosas que ocurrieron tal día como hoy, 29 de octubre de 1984. La banda de Frankie Goes to Hollywood publicaba el disco Welcome to the Pleasure Dome. Ahí encontrábamos este himno dedicado al poder del amor. The Power of Love suena para ti en Canal Fiesta Radio. Ay, ay, ay, ay. Feels like fire, I'm so in love with you. Dreams are like angels, they keep bad at bay, bad at bay. Love is the light, scaring darkness away, yeah. I'm so in love with you. Purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Flame. Tongues of fire, purge

1988 esta canción era número uno en Reino Unido. La cantautora irlandesa Enya. A ver si digo bien su nombre. Edine Patricia Branoia. No lo voy a decir bien, pero no hay. Ella junto a tres hermanos y dos tíos formaron la banda de folk Clannad en Irlanda. Y luego en solitario, pues deriva un poquito a la New Wave. Y esta canción se grabó en los estudios Orinoco. No sabemos si se llama también así por el río Orinoco Flow. Es una poesía que escribió la mujer de su representante. Y así nos dejamos llevar por estos sonidos que son pura magia. Y que nos llevan pues a épocas ancestrales tal vez. O a confines del interior, ¿no? Como conectar con uno mismo a través de este sonido y esta voz. Enya, la cantante solista New Wave más vendida del mundo, New Age. 9:18 minutos. Vamos a seguir repasando lo que pasó tal día como hoy. También en ese mismo año, 1988, también teníamos un número uno en LPs en Reino Unido. El disco se llama Money for Nothing. Y esta canción, que además fue interpretada junto a Sting, que fue, digamos, creada por Mark Knopfler en una tienda de electrodomésticos, donde escuchaba una conversación de los vendedores, que creaba pues un antes y un después. Con esas guitarras eléctricas. Money for Nothing, Dire Straits, suenan para ti esta noche. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. se me ponen los pelos de punta cuando escucho esas guitarras del Money for Nothing. Una música que, bueno, que también me lleva a la niñez. Y espero que a ti también te transporte y te lleve a lugares mágicos de tu vida. El 29 de octubre de 1996, Slash abandonaba oficialmente Guns N' Roses. Eso sí, volvería a ellos 20 años después, ¿eh? Cómo pasa el tiempo. Uno de los mejores guitarristas de la música, Slash. Y los Guns N' Roses con ese carismático, un tanto polémico vocalista llamado Axl Rose. Vamos a recordar este Sweet Child O' Mine. Encontrado el camino que ha de guiar mis pasos, y esta noche me espera el amor en tus labios. De cada mirada ardía el recuerdo en mi interior, pero ya he desechado por siempre la fruta podrida. En la prisión del deseo estoy. silencio, el mar no cesa. Qué manera de publicar un primer disco. Con estas metáforas, esas letras que se agarran a ti. En la prisión del deseo estoy junto a ti. 9:29 minutos de la noche. Esto es Canal Fiesta Radio. Vocalistas de los Temptations, una de las bandas más afamadas de la famosísima discográfica Motown. En solitario inició su carrera en los 70 y en los 80, junto a una de las voces de Seda, de estas divas de la música llamadas Cida Garrett. Triunfo con este Don't Look Any Further. Elegancia a flor de música. El título de esta canción proviene de un texto de Bertolt Brecht. Son malos tiempos para la lírica. El azul del mar inunda mis ojos, el aroma de las flores me envuelve. Contra las rocas se estrellan mis enojos y nuevas las sensaciones me devuelven. Malos tiempos para la lírica. Malos tiempos para la lírica. Las ratas corren por la penumbra del callejón. Mi madre baja con el cesto y saluda. Ya casi ha terminado tu jersey de cotón. Dedicas tu sonrisa blanca y pura. Malos tiempos para la lírica. Compartirás con alguien nuevo amanecer. Trabajo de banquero bien retribuido. Tu madre con anteojos volverá a tejer. Malos tiempos para la lírica. Malos tiempos. Música llena de referencias a la literatura, a la vida social. Esa señora haciendo punto en Malos tiempos para la lírica. Germán Copini, Teo Carralda, Golpes Bajos. Y una canción que siempre nos trae el verano. Estemos donde estemos y cuando estemos. Son malos tiempos para la lírica, pero este tiempo es nuestro. Lo adaptamos a lo que queramos, le damos el toque artístico y el toque musical irresistible. Juntos hasta las 10 de la noche, hora en la que llegará hoy, nos salimos del fiesta. Canal Fiesta Radio. We'll be right back. inteligencia, intuición, una feminidad impresionante, todo se encontraba en sus ritmos y en su forma elegante de interpretar. Anglo-nigeriana, ¿sabes? Y en uno de sus discos, Diamond Life, encontrábamos The Hano, Your Love. Siempre os gusta escuchar a Sade, ¿eh? Porque además es que crea ambiente allá donde estés y este sonido te lleva. 9:41 minutos. Vamos a seguir dejándonos llevar por sonidos que crean un microclima muy especial. ¿Qué me dices de las bandas sonoras de toda la saga de Jason? Yo soy muy fan porque es algo que cuidan muchísimo. Y han contado con grandes voces para poner banda sonora pues, a todas las películas, ¿no? Y cada una tiene algo especial. Esta que vamos a escuchar a continuación es una de mis favoritas. Canal Fiesta Radio. You only live twice. 9:44. ¿Cuántas Susanas tenemos ahí al otro lado? Bueno, pues que sepáis que también hay canción con vuestro nombre. Esta, de Art Company. To sit together on the sofa with the music way down low. I waited so long for this moment. Hard to think it's really so. The door is locked, there's no one home. They've all gone out, we're all alone. Susanna, Susanna, Susanna, I'm crazy loving you. Whoa, oh, oh, oh. I put my shoulder, run my fingers through her hair. to waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why? Suzanne. Carmen Benítez. We'll be right back. los hermanos Harris. En el 89 tenía una novia que se llamaba Kylie Minogue. ¿Y a quién dicen que dedicó esta canción? Michael Hutchence. INXX. Sweet Saldón. 9 y 53 minutos. cuantos que están ahora mismo en Málaga. Ellos hacen su magia por la noche aquí en Canal Fiesta Radio. Y además tienen sus cámaras y bueno, ¿y qué más? ¿Y qué más tenemos por ahí? Hoy nos salimos de fiesta. Focos y focos. Y 6 focos. ¿Y cuántos guionistas tenéis? Guionistas solo tenemos uno, pero ya vale, con ese vale. Que hay que aguantarlo todos los días. Que es Jota, vamos. Y luego está en producción Paula García Roda y... Ajá. Y yo que me encargo aquí de darle las máquinas y hablar. No, poquito. No, exacto. Ah, vale. Es que yo te voy a preguntar, ¿tú de a qué te encargas, tío? Pues... Es verdad. Él es el alma del equipo, tío. Soy el alma del equipo. Bueno, digo yo. Todos sí. Sois el alma del equipo al final, ¿eh? Sí, qué bonito, Carmen. A que sí, que nos ponemos tiernos por la noche. También un poquito de ternura no viene mal. Es que antes de ser una gran locutora era mediadora en conflictos de pareja. Tengo 3 o 4 películas por ahí. Con el FBI y estas cosas, ¿sabes? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tenemos esta noche? Pues siguiendo nuestro... ¿Cómo se diría? Nuestro... Periplo. Nuestro periplo, nuestro camino inexorable hacia el fin de la noche de Halloween y del Día de Todos los Santos al día siguiente. Ahora hoy vamos a hablar de caramelos. Como se reparten caramelos en la noche de Halloween, pues vamos a ver y vamos a recordar los caramelos de nuestra infancia, los caramelos que seguimos comiendo. Incitando al azúcar, entonces. Sí, caramelos, chuches. El azúcar nunca fue mala. En exceso sí, pero nunca fue mala. Chuches. Chupachups. Todo lo que recordéis o todo lo que sigáis comiendo o todo lo que no habéis podido dejar. ¿Os acordáis de unos que eran súper pica-pica? Que eran como unos sobrecitos y eran como... Sí, que se metía una piruleta y eran polvos que hacía pica-pica. Ah, no. Sí, y luego había otros que también se echaban a la boca solos y explotaban. Sí. ¿Cómo se llamaba? Ay. Petaceta. Algo tendría eso. Que existe, que todavía está. Que el otro día vino mi hija y dice: mira, papá, lo que hay, petaceta. ¿Quieres probarlo? Digo: siéntate. Te voy a dar un máster en petaceta. Feliz noche. Un besote. Gracias. Igualmente. Un beso, hasta mañana. Hasta mañana. Andalucía a las 10. Último programa de hoy, nos salimos del fiesta. Está cayendo una impresionante en el ejido en Almería con granizo que si te cae en la cabeza duele. Ahí os voy a poner un poco el vídeo para que lo flipéis, vamos. Es algo... Mirad cómo suena el granizo, ¿eh? Si queréis saber cómo son, sin duda alguna podéis ver un ejemplo muy claro en la película Zoolander. Sigue, por favor. Uy, ya no damos para más. El programa, lo sé. De John Williams. Es la película. Bueno. Qué nochecita me dieron. Sigue. Que no llegamos. Un acuario de China que había permanecido cerrado durante 5 años. Ahora que me has dicho lo del acuario. ¿Qué? ¿Que te ha entrado sed? No. ¿Te acuerdas de los perros pintados? Aquí has estado fino tú, Edu. ¿Por qué te ríes? Porque él se ríe. Es que no ha tenido tanta gracia. ¿Te acuerdas de los perros que no eran esos pandas que los pintaron que como esos perros? Pandas eran perros. Sí. Pues el otro día vi una noticia en un acuario de China también que el tiburón era mecánico. A ver si va a ser la noticia que vamos a dar. No, la acabas de reventar. ¡Ostras, perdón! Un acuario en China que había estado cerrado. ¿Qué pasará en el acuario? Yo tengo ya curiosidad. Qué cabrón. No debe ser bueno para el equipo que le escupas. Yo no he escupido, ¿no?